estoy muy despechado, ya no hay nada por hacer. Le canté con guacharaca, pocos dientes, piernas flacas, y ni así quiere volver. Yo no estoy muy despechado, ella sabe que perdió un futuro venturoso con un hombre musculoso que la lleva en su camión. No se rompe un corazón como se rompe un carro, aunque eso yo quisiera, que con un poco de pegante o crema cicatrizante él volviera a su función. No se rompe un corazón como se rompe un carro, aunque eso yo quisiera, que con un poco de pegante y crema cicatrizante él volviera a su función. No tengo los ojos rojos, no borré todas sus fotos y no me puse a llorar. Y ya superé la pena, total, no estaba tan buena y no sabía cocinar. Ya no estoy muy despechado, ya no me pienso colgar. Esa soga que tú ves, la usaré en el Everest cuando lo vaya a escalar. Yo no estoy muy despechado, el cianuro que compré no es para hacer una sopa, ni batido ningún postre, por la ingrata que se fue. No se rompe un corazón como se rompe un carro, aunque eso yo quisiera, que con un poco de pegante y crema cicatrizante él volviera a su función. No se rompe un corazón como se rompe un carro, aunque eso yo quisiera, que con un poco de pegante y crema cicatrizante él volviera a su función. Gracias.